Muy buenas tardes. Bueno, como ya vamos por la tercera sesión y ya vamos estando cada vez más en familia, les voy a contar una conversación que he tenido con el coordinador de este curso, con el coronel Martínez Cortés, que me decía, venido a donde estaba yo trabajando, y me ha dicho, oh, y encima te toca a ti presentar al profesor Baqués, menuda suerte que tienes. Yo también le hubiera querido presentar. El profesor Josep Baqués es un profesor de esta casa desde hace muchísimos años. Además, aunque seguro que él no lo va a reconocer, pero fue mi profesor, de lo que yo estoy muy orgulloso. Él no tanto, evidentemente, pero ya estoy. Es broma, estoy muy orgulloso de eso. Y además, hizo también el máster hace ya muchísimos años en esta casa, ¿eh? El profesor Josep Baqués es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona. Primero, jurista primero, y después estudió en ciencia política también en la Universidad de Barcelona. Después vino a esta casa a hacer el máster de Paz, Seguridad y Defensa, y después terminó su formación como doctor en ciencia política por la Universidad de Barcelona. Lo de jurista primero y politólogo después es importante porque analizando su obra se ve que tiene esa doble vertiente y ese gran conocimiento del mundo jurídico, ¿no? Que a veces que le da esa forma de completarlo. Y además, en esta casa, y yo soy uno de esos casos, es capaz de ayudar a los que vienen del mundo jurídico a reciclarse hacia la ciencia política y las relaciones internacionales, ¿eh? Entonces, yo recuerdo esa clase de geopolítica con muchísimo cariño y admiración, y a muchos pues, nos inspiró a seguir en esta carrera profesional. Y hoy en día, pues, yo creo que es uno de los que mejor combina las tres ramas, ¿no? La docencia es un grandísimo profesor, la investigación tiene publicaciones fantásticas que todos conocemos, y también la extensión, y eso lo van a ver ustedes también esta tarde. Así que, sin más presentación, profesor Baqués. Pues muchísimas gracias por tan amable presentación y sin solución de continuidad vamos a procesar pues la conferencia que hoy nos toca sobre la zona gris, ¿no? La idea, el objetivo es que hablemos por una parte del concepto de zona gris, fundamentos y concepto de zona gris, pero que luego nos extendamos también al análisis de posibles medidas preventivas que puedan utilizarse contra zonas grises. Soy consciente también de las conferencias que habéis tenido esta mañana y de hecho voy a emplear alguna de las que habéis tenido, aunque yo no he estado presente, pero sospecho algunas cosas que se habrán dicho para iniciar el planteamiento de la mía. Porque cuando hablamos de fundamentos de la zona gris, ¿de qué estamos hablando? Hay que entender primero el porqué de la posible proliferación de estos escenarios. Luego entraremos en detalles de en qué consiste. Y lo digo porque esta mañana seguramente os habrán hablado de guerras híbridas, creo que estaba en el programa, ¿no? Entonces, si la guerra híbrida se ha entendido bien en lo fundamental, no en los detalles, la guerra híbrida aparece como una especie de plan B de un país que es normalmente un Estado, ¿eh? Que es menos fuerte que otro, para ir a un conflicto con ese Estado que es más fuerte, con algún viso de poder ganar ese conflicto. Es decir, si un Estado que es más débil se enfrenta a una guerra puramente convencional contra otro Estado que es más fuerte, tiene esa guerra perdida y además la tiene perdida por la vía rápida. Si voy a una guerra híbrida, tengo opciones de alargar el conflicto. Quizá lo gane, quizá no. Si no lo gano, en todo caso, lo alargo mucho y es posible que la potencia más potente, permitidme la intencionada redundancia, se eche para atrás, ¿no? Entonces, la guerra híbrida es el plan B de David contra Goliat, del débil contra el fuerte. Cuando hable de David, no os penséis en ningún caso que estoy hablando de un actor muy secundario o muy irrelevante, ¿eh? Puede ser en sí mismo una potencia. Basta con que haya una potencia superior a sí mismo, un Goliat, ¿eh? Entonces, David podría ser Rusia si Goliat es Estados Unidos, por ejemplo, ¿eh? No hay ningún problema. Entonces, este es el planteamiento para entender la zona gris, de la que todavía no he hablado, pero ¿por qué? Porque si la guerra híbrida vendría a ser el plan B cuando no me conviene, siendo David una guerra convencional porque la pierdo seguro y rápido, la zona gris es el plan C. El plan C, cuando ese actor que es David entiende que la guerra híbrida le da más opciones, pero que es muy costosa para el propio David. Es muy gravosa en su duración, en el desgaste que les puede provocar. Yo siempre pongo el ejemplo de la guerra del Vietnam, que la miramos mucho desde el punto de vista David, que es Vietnam, gana a Goliat, que es Estados Unidos, un concepto de guerra híbrida, lato sensu considerada, ¿eh? No entraré en detalles si es más guerra híbrida o guerra compuesta de Haber o híbrida de Frank Hoffman, pero eso sería el caso. Y digo, lo planteamos muchas veces pensando en el desgaste de Estados Unidos y allá, pero ¿y el desgaste de Vietnam? Entonces, en muchas ocasiones David piensa la guerra híbrida puede ser útil para conseguir mis objetivos geopolíticos, pero también es muy costosa. Si también es muy costosa, me queda un plan C, que es la zona gris, que iremos definiendo. Entonces, la característica principal de la zona gris es que el actor que quiere cambiar el status quo puede intentarlo a través de medios o mecanismos que ahora veremos, que son mucho más baratos, ¿eh? Son mucho más fáciles de implementar, con menos desgaste para aquel que intenta ese cambio del status quo. Esa es la característica principal y ese es su fundamento. Habrá quedado claro quizá en la charla de la mañana, si no lo aclaro ahora, que cuando hablamos de zona gris hablamos de algo que no es un tipo de guerra. La zona gris en puridad de conceptos es un tipo de paz. Ahora iremos caracterizándola, ¿eh? Es una paz polemológica, es una paz basada en la mala fe, pero es un tipo de paz. No se cruza el umbral propio de la guerra, no hay casus belli. La guerra híbrida sí, pero aún así solemos clasificar tanto la guerra híbrida como la zona gris dentro del concepto más amplio de conflicto híbrido. Conflicto no necesariamente es igual a una guerra, no tiene por qué acabar siendo una guerra, un conflicto. En ocasiones sí, deriva hacia eso, en ocasiones no llega. Entonces la zona gris también es un tipo de conflicto híbrido porque tiene muchos de los ingredientes propios de las guerras híbridas, aunque no se cruce el umbral. Pero veremos cuando hablemos de zona gris, desde ya, buscando su concepto, veremos que incluso hay un papel a jugar por las propias fuerzas armadas, incluso convencionales, como también sucede en las guerras híbridas. Lo que pasa es que el protagonismo principal deriva hacia otro tipo de instrumentos. Bien, pues hechas estas aclaraciones iniciales acerca de lo que son los fundamentos de la zona gris, ahora dedicaré una primera parte de la sesión a hablar del concepto. Vamos a ir construyendo el concepto de zona gris y la segunda parte de la sesión ya sería para las posibles medidas preventivas. Claro, si vamos al concepto, yo lo voy a hacer de una forma didáctica, utilizando una estructura con cuatro elementos que caracterizan a los fines de la zona gris y cuatro elementos que caracterizan a los medios o instrumentos de la zona gris. Y el concepto sería al final la suma de todo ello en un párrafo de 15 líneas. Fines de la zona gris. ¿Cuál es el fin principal? Claramente el fin principal es conseguir el tipo de objetivos que normalmente se han conseguido a través de las guerras sin tener que empezar una guerra ni siquiera híbrida. ¿De qué tipo de objetivos estamos hablando? Citaré los más clásicos. Conseguir anexionarme un Estado o una parte de un Estado. Pues lo normal, cuando digo normal, no me refiero a la moralidad, me refiero a la estadística, al cálculo de probabilidades, que yo hago una guerra e invada ese Estado, pero puedo intentarlo a través de una zona gris. Ejemplo, el Anschluss austríaco, ¿eh? La época de Hitler. Veremos enseguida, iremos tejiendo lo que es la zona gris, pero claramente no se habla de una invasión militar alemana de Austria. Se habla de una anexión medio voluntaria de Austria. De hecho, Hitler convoca un referéndum en Austria para certificar esa anexión. Una segunda posibilidad sería conseguir la independencia de la parte de un territorio, de un Estado que sea un rival geopolítico mío, un Estado o un imperio. Algo similar, por ejemplo, a lo que hizo Francia en la época en que las 13 colonias de los futuros Estados Unidos intentaban su independencia en relación con el Imperio Británico. Pues Francia contribuyó muchísimo con medios que ahora veremos que son los propios de la zona gris, de carácter de narrativa, económicos, diplomáticos, etcétera, y ayuda militar también para conseguir eso, ¿no? Y una tercera posibilidad dentro de estos objetivos de la zona gris podría ser también conseguir un cambio de régimen, un cambio de gobierno, siempre y cuando tenga efectos, ¿eh?, en geopolítica. Por ejemplo, que ese cambio de régimen de gobierno provoque el realineamiento de una potencia, que deje de formar parte de una alianza, de un tratado. Por ejemplo, no digo que sea una zona gris completa, el ejemplo que ahora pondré, ¿eh?, pero va por ahí, pues la gran incidencia que tuvo Alemania en la revolución bolchevique del año 17, ayudando a Lenin y a los bolcheviques para conseguir que la Rusia soviética recién nacida pues abandonara la coalición, digamos, de los aliados en la Primera Guerra Mundial, lo dejara y, por tanto, ese frente desapareciera para Alemania, por ejemplo. Bien, esto sería el primer punto de los cuatro, ¿eh?, que quería comentar en cuanto a los fines. Los fines de la zona gris, por tanto, son equivalentes a los que tradicionalmente estarían detrás de una guerra en toda regla. Claro, el segundo elemento que pongo sobre la mesa cuando hablamos de zona gris es que las zonas grises las buscan aquellas potencias que están descontentas, lo he planteado antes con el status quo, pero que son moderadamente revisionistas. Es decir, están descontentas, pero para ellas no es una cuestión de vida o muerte, no es una cuestión fundamental que cambie el status quo, porque con el status quo vigente tienen sus márgenes de acción, tienen sus posibilidades. Lo planteo a contraluz para que se entienda. Si una potencia no es moderadamente revisionista, sino desesperadamente revisionista, porque el status quo la fastidia mucho, irá a la guerra. Aunque tenga muchas probabilidades de perderla, de perdidos al río. Por ejemplo, Japón 1941, Pearl Harbor, hay un corte de suministros por parte de hidrocarburo. De Estados Unidos en verano del 41, pues la opción de Japón no es la zona gris, que es muy lenta de fabricar, y la opción es una guerra abierta con Estados Unidos. Por tanto, moderadamente revisionistas. Tercera característica que apunto en este bloque de los fines, todo está coligado, relacionado, son moderadamente revisionistas porque la zona gris siempre es de construcción lenta. Cuando hablamos de ello, cuando escribimos, hablamos de gradualismo estratégico. Yo puedo plantear un ataque militar en cuestión de horas, aunque la planificación dure días o dure semanas. Guerra de los 6 días, por ejemplo. Pero yo no puedo ejecutar una zona gris en cuestión ni de horas, ni de días, ni de semanas, ni de meses. Es cuestión de años. Otra cosa es que sean más o menos años depende del estado que genera la zona gris y del estado que es receptor de la zona gris, porque si hay algunas características, por ejemplo, culturales, religiosas, históricas, compartidas, una parte del trabajo puede acelerarse o puede quedar como dado o como hecho. Pero en todo caso es muy lento y es coherente con lo que planteamos de que es un revisionismo moderado el que está detrás de estos argumentos. Y el cuarto elemento fundamental cuando nos referimos a los fines es que es un fin de la zona gris el no cruzar el umbral de un conflicto bélico. Es decir, el no generar un casus belli. Cuando se genera un casus belli ya no estamos en zona gris. Estamos en una guerra que puede ser híbrida o que puede ser una guerra convencional, pero desaparece la zona gris. Casus belli de acuerdo con el artículo 51 de la Carta, pero también de acuerdo con la experiencia internacional de los diferentes países, hasta qué punto la práctica empírica demuestra que están dispuestos o no a utilizar la fuerza. Es decir, no tenemos un planteamiento juridicista cuando hablamos del tema. No sé, por ejemplo, en 1956 la Unión Soviética invade Hungría. Era miembro del Pacto de Varsovia, lo que tú quieras, pero Estados Unidos no tiene derecho a invadir un miembro de la OTAN porque haga alguna o tome alguna decisión que no le guste a Washington. Es decir, hay una vulneración del derecho internacional, pero nadie actúa. Y los principales teóricos de la guerra justa, Michael Walls y la compañía, entienden que nadie actúe. Es decir, cuando alguien plantea una zona gris, plantea un órdago, pero cuando analiza qué posibilidades tengo de que el otro reaccione o no, no solo es el casus belli del artículo 51, sino la práctica internacional que me dice, forzando más o menos las cosas, si los demás van a intervenir o me van a dejar que yo siga, que proceda con el establecimiento, con la generación de esa zona gris. ¿De acuerdo? Por tanto, estas serían las características fundamentales en cuanto a los fines, las finalidades que persigue la zona gris. Si nosotros vamos a los medios o instrumentos de la zona gris, que para mí son tan importantes que prácticamente forman parte de su misma definición, los dividiré también en 4 packs. Si yo escribiera serían más, pero lo planteo a efectos didácticos. Entonces, el principal instrumento de la zona gris es la narrativa, el relato. Las zonas grises no se ganan y no se pierden con cazabombarderos, con fragatas o con submarinos o con divisiones acorazadas. La palabra es lo fundamental, la narrativa. No hace falta que contenga grandes verdades históricas, seguramente hace falta que no todos sean grandes mentiras, seguramente acaban siendo crónicas de medias verdades, debidamente cocinadas y, en su caso, manipuladas o reinterpretadas. Pero eso es fundamental, condicio sine qua non. No es suficiente, pero es necesario. No me extenderé en detalles académicos porque no tengo tiempo, pero digamos que hay mucha literatura en la órbita de la escuela social constructivista, por ejemplo, Alexander Wendt, Karl Deutsch, que demuestran con obras empíricas que yo puedo cambiar la mentalidad de una sociedad si me dan 30 años o los instrumentos adecuados, y he dicho 30 años, pero puedo cambiar, yo puedo convertir, está estudiado, Karl Deutsch lo explica en su libro, yo puedo convertir a los escoceses en nacionalistas británicos más que un señor de Londres y luego en independentistas escoceses. Solo necesito tiempo y recursos. ¿Y cómo se construyen estas narrativas? Bueno, a través del sistema educativo, a través de los medios de comunicación de masas, hoy en día también a través de redes sociales. De hecho, si tuviera más tiempo, distinguiría la parte de la narrativa, que es la parte sustantiva, de la parte de la propaganda. Pero la propaganda aquí la incluyo en este primer bloque, de estos 4 de herramientas, lo incluyo en el mismo, en realidad no es exactamente lo mismo. pero para que la zona gris funcione, además de tener una narrativa adecuada, debo tener los instrumentos para divulgarla y para que llegue a la gente. Cosa que, por cierto, es cada vez más fácil con las nuevas tecnologías. Por eso es tan importante también el tema del espacio ciber y de las redes sociales, porque van a contribuir a que haya más zonas grises y a que proliferen con más velocidad y a que probablemente tengan más éxito, ¿no? Entonces, el primer instrumento es el de narrativa, narrativa más propaganda. El segundo instrumento, no es el fin de la zona gris, pero es el medio indispensable para que funcione, es la incidencia sobre la población civil, la movilización de civiles. La zona gris aspira a que haya una participación activa. O sea, el mismo rol que tendrían las Fuerzas Armadas en una guerra convencional o híbrida, lo tiene aquí la población, el ciudadano de a pie. Además, cuando explico siempre la movilización de civiles como parte de una zona gris para conseguir esos objetivos que hemos visto, con los ejemplos históricos que he planteado, tened en cuenta que es muy útil para entender cómo hay una escala de grises, ¿no? Vamos de un gris más claro a un gris más oscuro. La parte del gris más claro, todo es absolutamente legal. O sea, no solo no cruzo el umbral de un casus belli en derecho internacional, sino ni siquiera puedo estar cruzando ningún umbral de la legislación interna de ningún Estado. Es decir, movilización de civiles. Pongo a 500.000, un millón de ciudadanos en la calle. Derecho de manifestación. Estado liberal democrático. Es que no hace falta ni siquiera pedir permiso, se comunica a la autoridad. Pues es un gris muy blanco, muy claro, digamos, ¿no? Muy claro. Claro, pero en una siguiente fase, yo lo que puedo intentar es que esa gente a la que ya tengo imbuida de mi narrativa y demás, puedo intentar que ocupen calles y plazas. ¿Es un ilícito penal? No. ¿Es un ilícito? Sí, administrativo normalmente, porque para ocupar calles y plazas sin edie tengo que pedir una autorización, no es solo comunicarlo, tengo que pagar unas tasas. Bueno, es una forma de decir que estoy vulnerando normas y pisoteando derechos de terceros que tienen las mismas ganas de pisar la misma calle, pero sigo muy por debajo de los umbrales de cualquier casus belli. Seguimos en movilización de civiles. Igual resulta que paso de ocupar calles y plazas a rodear un congreso o a ocuparlo. Bueno, ya suele ser un ilícito penal, porque ahí están los representantes, la nación, etcétera, etcétera. Pero sigue sin haber ningún tipo de ilícito que pueda quedar subsumido en el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas. Y sigo escalando de un gris más claro a un gris más oscuro. Yo puedo preparar a las vanguardias de esta gente tan motivada por mi narrativa y mi propaganda para conseguir los fines que antes hemos visto gradualmente, para que acaben empleando cócteles Molotov, armas cortas o no tan cortas, municionarlos, y por tanto puedo ir a técnicas que van de la Cale Borroca o de la Intifada a incluso lógicas de atentados terroristas. Pero mientras el atentado lo cometan ellos, los locales, sigue sin haber un ilícito internacional. Veis, por tanto, cómo escala, qué márgenes da, ¿no? También hay movilización de civiles, cuando hablamos de zona gris, en cuanto al funcionariado de un Estado, del que genera la zona gris, pero es funcionariado civil en este caso, o incluso militar, en los casos en que me apuraríais más con los ejemplos, siempre y cuando ese funcionario no dependa del Ministerio de Defensa o no se integre en Fuerzas Armadas en tiempo de paz. Y esto cuadra con el argumento, porque la zona gris se plantea en tiempo de paz. Los chinos están empleando a buques guardacostas, entre otros, también hidrográficos, para plantear su zona gris en aguas japonesas en los mares de China, por ejemplo, en la Senkaku. Forma parte también del escenario, porque no puedo estar hablando de que haya una agresión que sea subsumible en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Por tanto, la segunda pata, digamos, la dejo ahí, pero es fundamental. La tercera pata en cuanto a instrumento, pero que insisto, forma parte de su definición de la zona gris, es lo que damos en llamar guerrilla económica. Guerrilla es evidentemente un concepto metafórico y de nuevo se ve la escala de grises. Es presionar económicamente. No os penséis que lo de Alemania en Austria en el 38 eran simplemente discursos de que todos hablamos alemán, que todo forma parte de la misma nación, de acuerdo con la narrativa y propaganda. También hay una presión económica en plan, te conviene más estar conmigo y si no terminas de estar convencido a buenas, igual la cosa no te irá tan bien como parece. La guerrilla económica va muy por ahí, un mecanismo que contribuye a que los demás fluyan. Pero de nuevo hay escala de grises, porque guerrilla económica puede ser boicot a los productos que vienen de tal sitio. ¿Eso es ilegal? No. En una economía de mercado uno puede comprar el producto de donde sea por el motivo que sea. No está escrito en ninguna parte que haya que comprar el más barato. De hecho, cuando en positivo decimos fomenta el producto nacional, es un juego de suma cero. Estamos diciendo no compres el producto que viene de otra parte, no pasa nada. ¿Subvenciones son legales? Son legales por definición. La subvención emana de una norma jurídica. Si no, no sería subvención, sería un donativo. Por tanto, pero claro, puedo emplear torticeramente las subvenciones para ayudar a los que hablan cierta lengua y no otra, etcétera, etcétera, para contribuir a que la narrativa, la propaganda cuenta, multipliquen sus efectos. Pero al final, la guerrilla económica puede ser cortar el suministro. Rusia corta el suministro de gas. Cortarlo o incrementar tanto los precios, que no me lo están cortando realmente, o sea, jurídicamente, pero de facto tengo problemas de suministro. Y en el gris más oscuro hablaríamos de un embargo, pero si aquí hay alguien que sepa de derecho internacional público, me dirá con razón que un embargo en toda regla ya es un casus belli para el derecho internacional, pero para que veáis, ¿no?, donde es la frontera, lo cerca que llega a la zona gris, siempre juega al límite, ¿eh?, de lo que es permitido a nivel de derecho. Y la cuarta pata de la zona gris son las Fuerzas Armadas del Estado que genera la zona gris. La parte convencional de las Fuerzas Armadas, a través de medidas disuasorias, que lo que pretenden es blindar la propia zona gris. Es decir, decirle al Estado en el cual he situado mi zona gris, que a la que intente desbaratar eso antes de tiempo, igual hay una respuesta defensiva militar mía. Esa es la idea. ¿Cuál sería el mecanismo? Por ejemplo, maniobras masivas con miles o decenas de miles, depende del Estado, ¿no?, de tropas en la frontera del país en el que he establecido una zona gris, velando para que la zona gris no sea entorpecida hasta que sea demasiado tarde. Pero luego también está la parte de fuerzas de operaciones especiales. Entonces, en el escenario de zona gris, se puede pretender y se pretende también que estas sí se infiltren en el país en el cual se ha generado una zona gris. ¿Para cuál sería su función? Nunca acción directa, porque acción directa sería un casus belli. Siempre sería acción indirecta, clandestina o secreta, en apoyo de los locales para comprobar que la narrativa, que la propaganda, que la movilización de civiles, que la guerrilla económica surte sus efectos y para informar de qué es lo que está fallando, qué es lo que se puede mejorar en la zona gris. O, por ejemplo, en casos límite, pues para adiestrar a las vanguardias a esa población movilizada en el empleo de cócteles Molotov, de armas cortas o para trasladarles municiones, etcétera, etcétera. Esa es la idea. Por tanto, tienen un papel seguro en la construcción de una zona gris. Luego hablaré en la segunda parte de mi charla de las medidas preventivas que se puedan adoptar, porque de hecho la parte de instrumentos, pues con esta explicación, al ritmo que requiere el tener que apurar estos minutos y dar muchos contenidos en poco tiempo, también estaría terminada. Por tanto, habéis visto elementos que tienen que ver con los fines, elementos que tienen que ver con los medios, la conjugación entre todos ellos, y el concepto pues sería, ya digo, 15 líneas recuperando lo fundamental de estos 8 ítems. La novedad, porque al final cuando escribimos sobre zona gris ya hablamos de este tipo de cosas, ya las ordenamos y intentamos hacerlo didáctico, pero la novedad sería que hoy también se me pide que hable de medidas preventivas contra las zonas grises que otros puedan implementar en función de las cosas que he ido comentando. Cuando hay que hablar de medidas preventivas, yo plantearía un primer argumento también muy situacional antes de hablar de medidas, digamos, de carácter más concreto. La primera es que yo hablo de prevención, no me disgusta, pero que tened en cuenta que por su propia naturaleza la zona gris es muy ambigua, es muy difícil de detectar. Muchas veces cuando nos demos cuenta ya se estará implementando en gerundio una zona gris. Por tanto, permitidme que emplee una metáfora médica muy al uso en estos meses. Yo digo preventiva, pero algunas de las recetas que ahora plantearé en ocasiones no podrán operar como vacunas porque será demasiado tarde y tendrán que emplearse en modo antibiótico. Creo que se entiende la metáfora, pero afortunadamente muchas de ellas son igualmente válidas como vacuna o como antibiótico. La segunda reflexión general que quiero plantear es que lo menos adecuado como protocolo básico, luego habría que ver cada caso y demás, es la intervención militar directa de aquel que se ve afectado por una zona gris contra esa zona gris. ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente porque quizás sea lo que pretende, una de las opciones que le van bien al que genera la zona gris, porque si yo actúo militarmente contra algo que es un tipo de paz, aunque sea una paz polemológica y basada en la mala fe, el que pasará a ser agresor de acuerdo con el derecho internacional público seré yo que reacciono contra esa zona gris. Encima, el perjudicado por la zona gris sería el agresor a ojos de la sociedad internacional. Pero claro, cuando digo esto, también matizo enseguida que la alternativa a la no intervención militar como protocolo básico en el 95% de los casos, la alternativa no es no hacer nada. La alternativa es hacer algunas de las cosas que ahora plantearemos, porque el que genera una zona gris juega a eso. Si por una parte no reaccionan militarmente, porque entonces han perdido su legitimidad, y por otra parte no hacen nada, entonces a la larga ganaré seguro. Tanto hay que hacer cosas en la línea que plantearemos aquí. Y también es verdad que en esta parte más situacional, antes de hablar de recetas, que mira, me habrá quedado también con una estructura A4, es verdad también que el que tiene que remar es el que crea o genera la zona gris. es el que está incómodo con el status quo. En principio, el status quo beneficia a aquel que sufre una posible zona gris. Es el otro el que tiene que esforzarse más, lo cual nos da algunos márgenes, ¿eh?, para reaccionar incluso a nivel temporal. Pero insisto, que haya márgenes no significa que nos podamos confiar y que no haya que reaccionar. Ese sería el error. Entonces, ¿qué hacer contra una zona gris? Bueno, lo primero que os diré puede parecer muy básico, pero no lo es. Muchas veces las cosas que pueden parecer más obvias las olvidamos porque lo parecían y no aparecen más en la agenda cuando son fundamentales. Pues la primera es la robustez institucional propia. Permitidme que vuelva a tirar de esa metáfora médica que ya empleaba. He dicho que algunas de las recetas que plantearemos pueden ser vacunas o pueden ser antibióticos, pero vosotros sabéis igual que yo, aunque no seáis médicos, que en ocasiones por más antibióticos que le, permitidme el coloquialismo, que le chutes a un cuerpo, da igual. Ese cuerpo ya no asimila esos antibióticos o hay que ponerle mucha carga. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico, por lo que sea, por edad o por circunstancias, su sistema inmunológico está muy tocado. Entonces, cuando hablo de robustez institucional, hablo de potenciar el propio sistema inmunológico. Ahora veremos, porque eso tampoco es algo que se compre en el supermercado un viernes. Igual que la zona gris cuesta años generarla y que surta efectos, potenciar el sistema inmunológico propio también cuesta años, pero la robustez institucional, pero hay que tenerlo muy en mente. Y esto conecta con la primera de las grandes recetas que planteo para intentar evitar las zonas grises o que surtan efectos, que tiene que ver con un acrónimo que venimos empleando, bueno, Estados Unidos de hace décadas, la OTAN también lo tiene muy en mente, en España es algo más reciente, que es el acrónimo DIME o DAIM, ¿no? Que son cuatro letras, cuatro mayúsculas, que se refieren a otros tantos instrumentos de poder. La D de diplomacia, la I de información e inteligencia, y al cuadrado, la M militar y la E de economía. Entonces hay que trabajar mucho en el propio DAIM, en el DIME de cada uno, para intentar que cuando terceros planteen una zona gris, nuestro sistema sea tan fuerte inmunológico que surta los mínimos efectos posibles. Pero está muy estudiado que terceros, cuando plantean zonas grises, lo hacen a sabiendas de las grietas que tiene nuestro propio DIME, nuestro propio DAIM. Ejemplos, muchos. De lo que diré ahora no me preguntéis bibliografía cuando termine, porque hace 15 años que no leo sobre ello, pero cuando leía sobre ello, ya me daba cuenta, o nos hemos dado cuenta todos los que lo hemos hecho, por ejemplo, de las grandes dificultades de coordinación que hay entre el Ministerio de Defensa y el de Exteriores de países como Estados Unidos. No van a una, el Departamento de Estado y el de Defensa. Claro, si venimos a nuestro país, pues la cosa es más espectacular si cabe, ¿no? Como hemos tenido que ver con el tema de la crisis última en Marruecos y demás, pues el ministro del Interior diciendo que pinta Gali en España, la ministra de Exteriores diciendo que sí que pinta y tiene que pintar aunque sea por motivos humanitarios, la defensa desaparecida en la zona gris, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que mejorar muchísimo eso y se me ocurren recetas más concretas que obviamente no comentaré ahora porque tampoco tengo tiempo, pero lo mismo ocurre con los servicios de inteligencia. En Estados Unidos hay 19 servicios de inteligencia públicos oficiales, además de las consultorías privadas que son muchísimas más, pero han hecho algún esfuerzo de coordinación, hay que trabajar más en ese ámbito. Pero no solo eso, si hablamos de la I de información, solemos poner también la comunicación estratégica, es fundamental contra zona gris, ¿no? Stratcom, hay que saber comunicar, es decir, hay que saber lo que se comunica. A mí no me vale que esto me lo resuelvan los comunicadores, porque luego no saben qué comunicar. Lo importante es saber qué comunicar, luego viene lo demás. Pero os pondré un ejemplo, ¿eh?, de Stratcom bien llevada por Japón en el conflicto que tiene en zona gris China, en las islas Senkaku. China la reivindica, China envía sus guardacostas hidrográficos de la forma que hemos visto antes, movilizando pesqueros o funcionarios civiles. Y en una de estas, Japón decide elaborar un documento, que lo tengo por ahí en el disco duro, porque lo cité, creo, en un artículo que publiqué en el 2020 en la revista Urbío, genial de comunicación estratégica, una barbaridad, sencillo y claro. Entonces, Japón lo primero que hace es reconocer, ojo al dato, reconocer que China tiene pretensiones legítimas sobre las islas Senkaku y que tiene buenas razones para pensar que le correspondería asumir su soberanía. Miréis, se han vuelto locos los japoneses, esto es un desastre de comunicación estratégica, es una genialidad. Porque después de plantearlo así, Japón dice, pero nosotros tenemos más razones y mejores que las razones chinas. Y este documento es un documento, no os lo perdáis, que está pensado sobre todo no para China. Si Japón no tiene ningún interés ni ninguna posibilidad de convencer de nada a China. El documento está pensado para convencer primero a la sociedad japonesa, a la propia sociedad, de que diga lo que diga China, pues Japón aprieta allí porque tiene su interés legítimo y que las cosas pueden ir a peor quizá y que está preparándolos. Y por supuesto es un documento que también se refiere al resto del mundo. Al único al que no se dirige este documento es a China. Esto es comunicación estratégica, además como está planteado está muy bien organizado. Hay que trabajar eso. Y por ejemplo el DIME tiene una pata económica también, ¿eh? Entonces es fundamental también mantener la salud económica de cualquier sociedad. Oh, estiraré la metáfora médica una vez más y por última vez, pero yo hablaba del sistema inmunológico, pero que un cuerpo esté bien vitaminado es fundamental para el sistema inmunológico, vitaminado como metáfora, ¿eh? Que tenga todos los atributos que hay que tener, ¿no? Entonces, una sociedad que económicamente sufre es una sociedad mal vitaminada, es una sociedad más susceptible a escuchar cantos de sirena de quien sea. Y además, teniendo en cuenta la mentalidad de la sociedad de hoy, que cada vez que algo falla en economía, la culpa parece que es de papá Estado, aquí habría más que discutir, pero no tengo tiempo, pues entonces tiene cierta tendencia a apoyar a aquel que le da la lata al propio Estado, porque el propio Estado no se comporta como debería, de acuerdo con los cálculos de los ciudadanos en cuestión. Por tanto, esta parte de robustez institucional es fundamental, esta vitamina, este sistema inmunológico, para que luego las vacunas o antibióticos propiamente dichos surtan sus efectos. Más en terreno de vacunas y antibióticos, cuando hablamos de medidas preventivas, bueno, lo fundamental es la alerta temprana. Hay que trabajar muchísimo eso, porque precisamente hemos dicho y hemos demostrado argumentalmente que por sus características la zona gris tiende a penetrar antes de que te des ni cuenta de que está carcomiendo tu propia sociedad o una parte de ella. La alerta temprana es una tarea muy delicada. Pasa como con la comunicación estratégica. En teoría los servicios de inteligencia son los responsables, pero a veces no saben lo suficiente de ello, igual que los comunicadores no saben lo suficiente lo que tienen que comunicar. Porque aquí no se trata de acumular datos. Sin información no tengo inteligencia, pero la información hay que procesarla. Quiero decir con esto que en ocasiones veremos alguna de las características o de las herramientas de la zona gris que ya he comentado y no habrá zona gris. El hecho de que haya alguna de ellas en principio no señala o no indica que haya zona gris, indica que mejor que me ponga las pilas y que investigue más, sin más. Pero en ocasiones también habrá alguna versión soft de las herramientas que he planteado que ya es el principio de una zona gris. Tengo que tener la antena de radar a punto para identificar eso y poder reaccionar. Dicho lo cual, ¿qué implica la alerta temprana? Bueno, se me ocurren muchísimas cosas, pero yo creo que dos son fundamentales. Yo hace tiempo que hablo de generar observatorios especialmente indicados o preparados para trabajar en el entorno de zonas grises, al más alto nivel gubernativo, que también hay diferentes opciones, que tampoco detallaré ahora. Y luego hablo también de mejorar alguna de las técnicas de, bueno, si alguien quiere que detalle algo, en fin, yo pienso que lo ideal sería una vicepresidencia, que para eso se inventaron, que coordine los ministerios de defensa y de exteriores, fundamentalmente, quizá también el de interior, pero que se podría plantear a otros niveles, el observatorio en cuestión. Pero también hay que trabajar nuevos modos de generar inteligencia, porque hemos ido de muchas inteligencias de señales electrónicas y demás a la famosa human, la inteligencia humana del que trabaja sobre el terreno, y cada vez está más de moda con razón la inteligencia en redes sociales, que a veces llamamos SOCINT, por ejemplo, que es fundamental para identificar en términos de alerta temprana posibles zonas grises. Otra medida preventiva, que también funciona mucho y puede parecer muy dura, pero se entenderá pronto, es lo que damos en llamar en el argot devolver la pelota. A veces en los textos anglosajones se habla de una disuasión comprehensiva, con H intercalada, como queriendo decir que es un tipo de disuasión que va más allá de la disuasión militar. Devolver la pelota es darle a entender al que genera una zona gris que si se porta mal, yo le puedo generar una zona gris a él en su propio territorio. Y además esto es muy interesante porque aquí se ve muy bien que David puede hacer daño a Goliat, porque no estamos hablando de guerra, no estamos hablando de un enfrentamiento ni convencional de ningún otro tipo, estamos hablando de una cosa mucho más artesanal, mucho más diplomática, mucho más basada en la I al cuadrado, información más inteligencia. ¿Por qué lo planteo? Lo planteo porque pensad que muchos de los sospechosos habituales en la generación de zonas grises en la actualidad tienen gravísimos problemas internos que podría hacer que esos estados reventaran sin necesidad de pegar un solo tiro. Cuando hablamos de Rusia, por ejemplo, tiene problemas gordísimos en Chechenia, en la población turcómana, el mismo tipo de población turcómana, no idéntica, claro, pues que está en Azerbaiyán, conflicto en el que Rusia ha quedado regular. Pero sobre todo lo que más le preocupa a Rusia, con mucha diferencia, el otro día leía cosas de Alexander Dubin, el asesor de Putin, en esta dirección, es lo que pueda pasar en Siberia en los próximos años, porque la población civil, China está penetrando en Siberia, pero hay una narrativa china preparada para reivindicar Siberia. Hay una presión económica tremenda porque es que los propios jóvenes rusos abandonan Siberia por su cuenta y riesgo porque allí no comen y tienen que ganarse la vida mejor al oeste de los Urales. Entonces, en cuestión de pocas décadas podríamos asistir pues, a que China reivindique formalmente pues, un territorio que fue chino hasta mediados del siglo XIX, que lo reivindique a Rusia. Y Rusia no puede perder eso porque una parte importante de sus hidrocarburos y rutas y de agua potable están por ahí. Es un país terriblemente débil a la hora de jugar al juego de zonas grises, ¿no? Pero claro, devolver la pelota significa saber que esto es así y decírselo a los rusos para que lo tengan en cuenta, si no, no vale. Pero China es lo mismo, China con Xinjiang y los uigures, con el Tíbet, con Hong Kong, ¿eh? Hong Kong es un caso divertido. Los hongkoneses tenían más derechos siendo una colonia británica que siendo ciudadanos, o quizá debería decir súbditos chinos, ¿no? Interesantísimo desde el punto de vista politológico. Pues por tanto, devolver la pelota implica no tanto devolverla en sí, eso sería el antibiótico en un caso extremo, sino como vacuna, el mostrar que sabemos qué hay que hacer para poner el dedo en la llaga de cualquiera. Y además de devolver la pelota, otro elemento importante para la prevención de zonas grises también es el tema de adecuar las Fuerzas Armadas, que hemos visto que era un cuarto instrumento, la matriz que he generado de fines y medios, potenciar la parte de las Fuerzas Armadas que más van a poder tener que ver con la zona gris. No me estoy refiriendo para nada a la parte más convencional de las Fuerzas Armadas, porque si hay que hacer maniobras masivas en mi lado de la frontera, para que no haya casus belli, pues eso no tiene mayor secreto. Estoy pensando en las fuerzas de operaciones especiales, porque la función que se les pueda requerir en un contexto de zona gris es diferente a la que han hecho hasta ahora. Tiene un aire de familia con las acciones indirectas, se habla de special warfare en ocasiones, pero, a ver, ¿cómo os lo diría más claramente? La boina verde no trae ciencia infusa. Le quitas la boina al de operaciones especiales y está hueca por dentro, como era de esperar. Entonces, para trabajar en un escenario de zona gris hay que saber bastante de sociología, de ciencia política, de historia, antropología, ¿de qué? De la sociedad en la cual estoy interviniendo en su caso. Entonces hay que formar más y el debate está abierto en Estados Unidos, aquí todavía no, ya llegará, pero creo que es una apuesta de futuro interesante. Y voy a terminar porque ya cuento con que la presentación se ha alargado 7-8 minutos, que son los que tengo de margen, de más, sin incumplir los plazos, pero voy a terminar, digamos, en batería, de una forma un poco más rápida, con otros mecanismos interesantes para la prevención de zonas grises que además han demostrado pues, cierta utilidad en estos últimos años y que se sumarían a los anteriores. Al final hay que generar sinergias entre todos ellos. Por ejemplo, es muy importante la seguridad energética. Es que tiene que ver con la zona gris todo. Porque si tengo, ya sabéis que seguridad energética, lo que significa esta palabra es básicamente que tengo una miríada de proveedores de fuentes de energía, en su caso también de materias primas, tal que nadie me puede hacer chantaje económico que formaría parte de la guerrilla económica. En ese sentido, por ejemplo, una política de Estado muchas veces podría pasar, esto ya depende de las decisiones de los que mandan, pero incluso por comprar ciertos productos un pelín más caros, si a cambio, ya diremos si la diferencia de precio no es brutal, seguramente no será brutal, pero un pelín más caros, a cambio de evitar esta posibilidad de que terceros me generen ese chantaje de carácter económico. Por ejemplo, en algunos países ya se empieza a hablar de prohibir por ley, los que no lo tienen prohibido todavía, las subvenciones de estados determinados a mis propios partidos políticos, que pinta un estado tercero subvencionando a mis partidos. Como mínimo es sospechoso, de nada bueno. Entonces, a partir de aquí, algunos ya están empezando a pensar que lo idóneo es cortar por lo sano y no tener que discutir ad hoc este tipo de circunstancias. Por supuesto, potenciar todo el tema de ciberseguridad, mando ciber, eso por supuesto por la importancia misma de las redes sociales en este tipo de tesituras. Y luego, y todo me está quedando en estructura 4, incluso estas últimas 4 recetas más rápidas, también denunciar mucho de manera explícita en los medios cuando se tienen indicios o atisbos de que puede darse una zona gris. Yo en alguna cumbre tengo leído por ahí, recuerdo escrito que incluso Merkel llegó a encararse con Putin explicándole que ella entendía que Rusia estaba estableciendo una zona gris y que habría consecuencias que evidentemente no sería una guerra, sino que seguramente sería devolver la pelota o cosas similares de las que he comentado, porque hubo alguna campaña mediática en la que se acusaba a soldados de Estados Unidos, de la OTAN, de haber violado a una niña, cosa que se demostró que era falso, y curiosamente, veis las sutilezas de la zona gris, en realidad se hacía esto no tanto contra Alemania, sino contra la presencia de tropas estadounidenses en Alemania. Entonces, esto es muy sutil, ¿no? Bueno, pues el hecho de que alguien plantea una zona gris intentando buscar como cobijo la ambigüedad propia de estas dinámicas hace que sea especialmente incómodo para el generador de zonas grises el hecho de verse descubierto. Y generalmente, no digo que olviden el objetivo geopolítico, pero normalmente dan un paso atrás porque la zona gris es un concepto muy antipático a nivel de legitimidades internacionales y demás, y está mediáticamente cada vez más en nuestra retórica, en nuestro discurso, y por tanto es un mecanismo bastante adecuado para, si no terminar con el problema, al menos ralentizarlo a favor de aquel que intenta evitar los efectos de dicha zona gris, intenta que vayan más lentos o intenta bloquearlos en el futuro. Bueno, ahora creo que sí que estoy claramente en el tiempo, que debían ser unos 45 o 50 minutos. No, yo de hecho pensaba que había margen para el debate, es casi que como está estructurada así la conferencia, podemos charlar entre todos y construirlo a partir del debate. Perfecto, pues muchísimas gracias. Vamos a empezar, como siempre, con los que están presentes en el instituto y después le pasamos la palabra a los que nos siguen online. Así que, ¿quién se anima con la primera pregunta o comentario? Venga, por favor. Vamos al lío. Buenas tardes, soy Manu Martínez. Muchas gracias por la presentación. Ha sido clara, ha sido animosa y ha dado muchas soluciones y ha dado muchas ideas. Pero yo, que debajo de mi boina verde no tengo muchas ideas, a pesar de haber estudiado antropología, psicología, y todas esas cosas que no se tratan. A mí mi pregunta es, porque lo ha citado usted es la alerta temprana. ¿Cómo podemos la dificultad de identificar lo que es un legítimo derecho de expresión, de actuación en el caso interior o también de actuación de un Estado exterior a una posible amenaza? ¿Dónde están los límites de esa zona gris? Efectivamente, hay una zona gris muy, muy clara y una zona gris muy oscura, pero sabemos dónde está la zona gris. Y ahí es donde vamos a trabajar. Más que mi pregunta, es eso, mi duda, mi preocupación es la identificar o hacer eficaces esos indicadores. ¿Cuáles podrían ser? A lo mejor lo estoy pidiendo o estoy intentando llevarle a concretar, que no es posible, ya lo sé. Pero, ¿qué nos puede sugerir para identificar esos indicadores de alerta temprana? Gracias. Sí, gracias por la pregunta. Lo suyo es tener una plantilla que se pueda construir a partir de experiencias empíricas previas. Entonces, tenemos ya casos estudiados de zonas grises. Las zonas grises tienen algo de presunto siempre, pero hay casos analizados, sabemos cómo se han movido los países que han podido ser más maestros en ello en las últimas décadas. Y una vez tenemos un elenco, siempre a partir, yo creo, de matrices un poco más complejizadas, pero como la que aquí he expuesto de los medios. Entonces, a partir de aquí habría que ver si los medios que se han empleado hasta ahora en las zonas grises, que han sido más o menos funcionales, se repiten en una hipotética zona gris que yo estoy empezando a investigar. ¿Hasta qué punto estamos en esa tesitura o no? El tema es que tiene que conjugarse siempre la aparición de alguno de esos medios con un móvil. Por eso yo conecto siempre fines y medios. Si no hay móvil, no tiene sentido. Aunque tenga un aire de familia, no tiene mayor posibilidad de ser tal cosa. Por tanto, tengo que ver también las pretensiones que tiene el Estado, que presuntamente genera la zona gris, con lo que está haciendo u ofreciendo en cada una de las columnas que he indicado. Esa es la idea fundamental. Pero, aún así, el tema fundamental, y por eso yo incidía mucho en la cuestión de que información no es inteligencia, el gran debate es el debate acerca de la atribución y el tema de la intencionalidad. Esa es la gran cuestión. Ya, entonces, al final, un indicio, incluso en derecho penal, no constituye una prueba. No lo es. Pero, y eso es muy importante, porque la tendencia que ahora tenemos, cuando se está poniendo de moda el debate sobre la zona gris, la tendencia será a ver zonas grises por doquier. Y ese será nuestro error. Muchas veces veremos alguno de los instrumentos y no se dará el caso. Entonces, la norma es que en principio no estoy delante de una zona gris, pero si veo uno de los instrumentos voy a investigar más. Si soy capaz de ver también la aparición de otros instrumentos y de encontrar un móvil, entonces sí puedo entender que hay una zona gris. Puedo entender que hay una intencionalidad por parte del Estado que plantea eso. He hablado de Estado porque son los casos en que más frecuentemente se plantea, pero evidentemente hay otros actores no estatales que también pueden jugar a eso, ¿eh? En el límite, la literatura ha hablado incluso de grupos terroristas planteando una zona gris. Está muy en el límite, ¿eh? Porque el terrorismo es black por definición. Entonces, si es black, de crecer hacia lo grey es un poco más delicado, ¿no? Pero tendría sentido, en el caso de un grupo terrorista, más bien, no como Al-Qaeda, sino más bien como el Estado Islámico, ISIS, Daesh, que tiene pretensiones de instaurar el califato ya. Eso podría tener cierto sentido para que no todo recaiga en la parte más coercitiva, ¿eh? Por tanto, hay temas de narrativa, propaganda, económica, información, etcétera. Podría tener sentido. Y luego es posible también incluso pues, que actores no estatales, ¿eh? Pero que tienen algunas estructuras que son similares a las de un Estado, también avancen en esa dirección, con el problema de que les faltaría siempre la cuarta pata de los instrumentos que he mencionado. Pero bueno, la idea es que, si tengo la matriz clara, si acumulo ejemplos históricos sobre la forma de proceder y tenemos mucha información acumulada acerca de las cosas que se han hecho en los últimos años, es tan fácil como ver si esto se replica en otro escenario aunque esté a miles de kilómetros. Pero tendré que ver también el móvil, ¿eh? Quien opta por esto debe tener una motivación. No es nada difícil encontrarla, pero si no la encuentro no me sirve. Entonces, precisamente porque no es tan complicado, debo estar en condiciones de localizarla. Y ahí se ve la tarea de un buen analista, que no es simplemente un recopilador de datos. Hay que tener la teoría muy en la cabeza y a partir de aquí, con un molde, vamos a ver dónde se aplica. Claro, con más tiempo, pensaba que tenía menos, pues cada uno de los temas que he dejado con el hilo del que tirar, pues se podía tirar de ese hilo, pero ahora no tendría sentido volver sobre el fin 1, el fin 2, el instrumento, la herramienta 3, casi que prefiero hacerlo así, pues lo que, en función de lo que tengáis a bien preguntar, ¿no? Pero esa es la idea. Entonces, no es tan complicado, pero no es un tema tampoco de análisis excesivamente superficiales. Pero hay modos y maneras de identificar eso sin demasiados problemas. De hecho, los analistas que nos dedicamos a ello preveemos pues, posibles zonas grises, porque el móvil ya existe, esta es otra forma de verlo. Alguno de los andamiajes fundamentales para la puesta en marcha de los instrumentos también existen. Entonces, hay candidatos a zonas grises en los próximos 20 años. Pues con más razón, a partir de un observatorio y demás, es más fácil monitorizar, porque tienes la antena de radar allí, lo que pueda estar sucediendo en ese escenario. Yo siempre planteo el caso de Kazajstán. Yo veo claramente una posible zona gris rusa en Kazajstán, porque hay un móvil. Kazajstán está cada vez más cerca de China. A Dugin le preocupa especialmente, junto a Siberia, el futuro de Kazajstán. Un 25% de la población de Kazajstán es de procedencia rusa, están concentrados en el noroeste de Kazajstán, con lo cual la posibilidad de que haya un Donbass kazajo en los próximos años, pues bueno, es relativamente fácil, con tal de que los instrumentos, narrativa ya prácticamente la tienen, propaganda prácticamente la tienen, movilización de civiles no se ha activado todavía, guerrilla económica, aunque China aprieta y ayuda a que Kazajstán se sienta bien en la ruta de la seda, obviamente Rusia tiene cosas que decir al respecto, que la parte militar que te voy a contar, la parte convencional está ahí y la otra yo supongo que de alguna forma ya se está manejando. Entonces, te he puesto un ejemplo, pero podríamos tener más, ¿eh? El tema es que con buenos mimbres, buen análisis y teniendo las herramientas claras, es relativamente, a ver, permíteme, fácil. Se deja trabajar el tema. Sí, sí, hay una pregunta más por aquí, pero no hay problema, tenemos margen. Pregunte usted si así ya... Bien. Francisco, por favor. Buenas tardes. En primer lugar, enhorabuena por la exposición, muy instructiva y fenomenal. Una cosa que de las ideas que he sacado esta mañana y hoy, o sea, y esta tarde, en cuanto a los conflictos híbridos y la zona gris, es, da la impresión de que tanto los conflictos híbridos como la zona gris, sí, siempre hay unos malos detrás. ¿Malos? Quiero decir, malos. Me refiero a estados malos, porque casi siempre estamos enfocando todo a China y a Rusia. Ya, claro. Entonces, mi pregunta es, ¿es que los estados occidentales no pueden hacer zona gris o conflictos híbridos? ¿Existen esos conflictos híbridos y zonas grises en las democracias liberales? Claro. Sí, está bien. Bueno, primero, yo no creo que los rusos y los chinos sean malos por el hecho de plantear guerras. No, pero quiero expresarlo. Por el hecho de plantear guerras híbridas o zonas grises. Ni siquiera creo que alguien sea malo por el hecho de plantearlo, sea quien sea. Lo que creo es que los estados tienen un interés nacional, mejor que lo tengan, de hecho, y mejor que esté definido. E incluso si me apuras, casi prefiero que defiendan su interés nacional con zonas grises que con guerras nucleares, ¿no? Entonces, no, yo no los calificaría de malos. ¿Por qué son los sospechosos habituales? Primero, porque en los últimos años están tirando más de este tipo de estrategia. ¿Y por qué? Porque son potencias moderadamente revisionistas. O sea, claro, en general, el que defiende el status quo, por definición, si lo defiende, está menos interesado, lato sensu considerado, ahora hablaremos de algún matiz, está mucho menos interesado en mover un escenario que le va bien, ese status quo. El que no está tan cómodo en el status quo es el que tiene un interés por cambiar las cosas. Pero dada la situación actual, que lo podía haber hecho en la conferencia ampliada, digamos, cuando he planteado el fundamento de la zona gris, también tiene que ver, yo ponía el ejemplo, si te acuerdas, de Vietnam, los costes para Vietnam, pero es que en general vivimos en una época actualmente de muy poca resiliencia social ante las bajas que llegan del frente. Habrás oído hablar alguna vez de la doctrina de las cero bajas, por ejemplo. Entonces, en general, casi ninguna potencia está dispuesta a ir a la guerra. Eso en sí es una buena noticia. Tendrían que ser cuestiones muy graves que afectaran, como antes decía, su supervivencia a corto plazo y demás. Entonces, la zona gris es la herramienta ideal. Pero claro, lo es más para las potencias que están más incómodas. Y que están incómodas lo dicen ellos. O sea, China quiere. De hecho, Rusia y China, la alianza que tienen, que es, bueno, habría que hablar en otra conferencia de esa alianza, con sus más y sus menos, pero algo les une. Algo les une. Les une el interés para que Estados Unidos no sea el sheriff mundial, para que el mundo no sea unipolar. Yo creo que ya no lo es, pues para que no lo vuelva a ser, ¿no? Pero son ellos los que intentan mover, lógicamente, en función de su interés nacional, el tema, pero sin llegar a cruzar líneas rojas que pudieran hacer casi inevitable, hasta por prestigio, digamos, la respuesta militar de Estados Unidos. Entonces, es por eso. Ahora, ¿invalida eso el argumento de que una potencia occidental pudiera utilizarla? No, la han utilizado. A ver, yo, por ejemplo, siempre digo que la Guerra Fría, aunque no se la denominaba así, pero tampoco se denominaba genocidio a la matanza intencionada por motivos ideológicos o raciales o religiosos de otros seres humanos antes de 1945, y sin embargo los hubo. Entonces, yo creo que la Guerra Fría fue una gran zona gris, pero por los dos lados. El Plan Marshall es claramente el intento de establecer una zona gris estadounidense en Europa Occidental, que todavía dura. Si no estaba nada claro que, por qué teníamos que ser tan amigos de los estadounidenses antes de esas fechas y de esas circunstancias de cara al futuro, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la Unión Soviética también jugó sus cartas. Es más, Estados Unidos genera una zona gris que le funciona bien en Occidente para hacernos suyos y genera una zona gris que no le funciona. Pues antes hablaba de Hungría, en 1956, pero la gente olvida que la sublevación húngara estaba avalada, estaba potenciada, estaba incentivada, y es claramente zona gris, por Radio Liberty y otras cadenas de radio y televisión occidentales pensadas para influir en el mundo soviético. Claro, lo que ocurre es que no llega hasta el final eso, ¿no? Entonces, en ese caso, sería, decía, en el 95% de las ocasiones, no he dicho el 100%, la respuesta militar no es la mejor solución. Pero en un mundo con una posible destrucción mutua nuclear, etcétera, de la cual se empezaba a hablar en aquel entonces, la Unión Soviética tiene armas nucleares desde 1949-50, ¿no? Pues era muy difícil de contraponer militarmente una posible respuesta militar soviética como la que hubo, ¿no? Pero, por tanto, te estoy diciendo que sí, hubo zona gris de Estados Unidos. La Guerra Fría fue una inmensa zona gris. Le funciona bien en Europa Occidental, no le funciona bien en Hungría. La Unión Soviética intentó lo propio con los partidos comunistas de la época, que eran quinta columnistas de la Unión Soviética, porque hasta que llega el eurocomunismo llega en los años 70 a Europa, pero hasta los años 70 la mayoría de esos partidos seguían las directrices de Moscú, aquí, en Europa Occidental, y eran muy fuertes. Por eso se establece el Plan Marshall, de hecho, ¿eh? Porque había un temor tremendo a que países como Francia o como Italia acabaran siendo satélites de la Unión Soviética. Es que si miráis las estadísticas en Wikipedia mismo, el Partido Comunista Francés o el italiano, el famoso sorpaso del que se habla, lo habían dado desde el principio. Eran los partidos fuertes de izquierda y eran proestalinistas hasta los años 60 finales y en algunos casos principios de los años 70. Entonces, hay una doble zona gris, pero también hay la zona gris occidental. Ningún problema. Ningún problema. Es más, yo diría más, si la lógica del futuro es que vamos a ir a zonas grises, más vale que nos pongamos las pilas también en la parte activa. O sea, no solo reactivamente, vamos a tapar agujeros y vamos a tapar la hemorragia que nos generan con zonas grises, pues ¿por qué no? Aprender la técnica también, porque oye, devolver la pelota consiste exactamente en eso. ¿Cómo vas a devolver la pelota si no sabes construir una zona gris, digamos, ¿no? Pero podemos saber, ¿eh? Es relativamente fácil. Bueno, siempre pongo el relativamente, ¿eh? Pero me refiero que no es tan complicado. Muy bien, vamos a darle la posibilidad de preguntar a Roberto García, que nos sigue online, y le pregunta al profesor Vázquez. Buenas tardes. ¿Cuáles son las ventajas del uso de unidades de operaciones especiales en la zona gris? Se emplearían, entiendo, por su función de asesoramiento, con discreción, poca visibilidad y porque tienen bajo coste, para contrarrestar al adversario. ¿A qué se refiere con mayor preparación antropológica, psicológica y de historia, etcétera? Bueno, ¿a qué me refiero? Te lo contaré con una anécdota que me dijo una vez un militar, amigo mío, que venía de Afganistán. Y el militar en cuestión me dijo alguna cosa así como, Vaqués, cuando venía de Afganistán, ¿eh? Vaqués, por fin he entendido lo que pasa en Afganistán. Y yo le dije, pues muy mal. Porque lo suyo es que hubieras ido a Afganistán habiéndolo entendido antes. A eso me refiero. A eso me refiero. Yo una vez escribí, cuando apenas empezaba a escribir, me refiero a cosas académicas, en la revista Ejército, y lo escribí creo que en el 2002 o en el 2004, no sé, por ahí, que a las guerras del futuro, y en el 2002 o 2004 ya me estaba refiriendo a este tipo de cosas, zona gris no es una guerra, pero una guerra híbrida, por ejemplo, yo decía que el militar del futuro debería ir a la guerra con un FUSA, un fusil de asalto, y con un manual de ciencia política en la mochila. Yo me refiero a esto. Sí, este es un tema delicado. Es lo mismo que ocurre con la inteligencia que he dicho antes. A mí no me sirve nada. Yo conozco, y no diré nombres porque los dejaría mal, ¿no? Y también algunos amigos míos, conozco algunos de los mejores expertos en técnicas de inteligencia que son muy flojos, dejémoslo ahí, en ciencias sociales. Entonces, a mí la técnica de inteligencia me sirve de poco si trabaja solo. Yo conozco muchos expertos en comunicación que no saben lo que tienen que comunicar. Entonces, la comunicación estratégica no me sirve de nada, aunque tenga el máximo experto en comunicación. Yo me refiero a esto. Y, por supuesto, lo que habría que hacer son tareas de apoyo en el caso de que yo construya una zona gris, pero también en el caso de que intente deconstruirla con otra contrazona gris. Como te decía, es un poco el tema de las tres primeras patas de las herramientas, ¿no? Hay una narrativa, hay una propaganda, pues tendré que tener a alguien que me diga si eso cunde o no y por qué, en qué sectores de la sociedad cunde más, en cuáles menos, etcétera, etcétera. Entonces tendrá que tener ciertas habilidades, no puedo enviar a cualquiera a hacer eso, ¿no? Porque igual tendrá que infiltrarse en algún sitio, así que todo esto es muy delicado, todo esto, ¿no? La guerrilla económica lo mismo, es que puede contribuir incluso a implementar esa guerrilla económica en un momento determinado, y cuando hablamos de movilización de civiles, ya he comentado, ¿eh? Asesoramiento sí, pero uf, en algún caso puede ser algo más que eso, ¿eh? Porque si me interesa escalar al gris oscuro, por lo que sea, pues oye, nadie más indicado que un militar del perfil del que he comentado para asumir ese tipo de función, ¿no? Entonces, es muy interesante por todo eso, pero hay que formar más, hay que formar más. Porque Rappel va a ser poco. Hay que formar más en este tipo de cuestiones. En general, hay que formar más Fuerzas Armadas en este tipo de cuestiones. Pero si envío a alguien a un territorio determinado, tiene que saber, no basta con leerse 50 páginas de un informe que no sé quién ha redactado, hay que saber qué se mueve allí, quién es quién. Eso es fundamental. Y no vale con saber idiomas, es lo de menos. A eso me refiero. Hay muchísimo que hacer. Muchísimas gracias. Jaime Belda nos pregunta, buenas tardes, ¿considera que España tiene actualmente algún tipo de zona gris con otro Estado? Y de ser así, ¿considera que España está actuando de forma correcta ante esta zona gris? Bueno, la pregunta, tal como está, digamos, la situación en los últimos meses, sugiere seguramente que la respuesta es Marruecos, ¿eh? Si me hablan de otro estado, en Ceuta y Melilla. Desde luego, el móvil existe, la narrativa y la propaganda marroquí también existe, o sea, vamos cubriendo, ¿no?, los diferentes ítems. La movilización de civiles empieza a existir porque lo que ha sucedido con la invasión por parte de los menores, eso es un caso de cajón de movilización de civiles. Esto es una especie de marcha verde en pequeño y en plan ensayo. Por tanto, empieza a moverse algo en esa dirección de forma muy explícita. La guerrilla económica, que es la parte más compleja, pero tanto Ceuta como Melilla son susceptibles de entrar en esa lógica, incluso por falta de suministro de agua potable, de electricidad, depende de la plaza de la que estemos hablando. Y la parte militar, sin duda, porque aunque la potenciación de las Fuerzas Armadas marroquíes, yo soy de los que piensan que en realidad tiene más que ver con la rivalidad geopolítica con Argelia, pero, aunque siempre digo eso, también añado que claro, una vez ya estoy musculado, aunque me interese más lo otro, ya lo tengo para lo que haga falta, ¿eh? Por tanto, una cierta capacidad disuasoria para decir no me toques, pues la zona en la que quiero influir e insistir, pues es importante. Entonces, es probable que estemos asistiendo, la alerta temprana diría, pues a una zona gris marroquí en Ceuta y Melilla. Es muy probable que esto sea así por todos los ingredientes que estamos sumando. ¿En España estamos haciendo lo suficiente? Yo creo que no. Yo creo que en general en España no estamos haciendo lo suficiente en casi nada. Y que hay mucho por hacer, y que hay que ponerse las pilas, y que hay que tener ideas claras, hay que tener una estrategia potente, y hay que tener mucho más alerta temprana y mucha más convicción. Y no sugiero nada en concreto, simplemente como posicionamiento general, y estamos siendo tan reactivos que esto es lo que le gusta al que plantea cualquier órdago, que el otro reaccione tarde y mal. Eso es perfecto para el otro, ¿no? Entonces, yo creo que se puede hacer más, pero bueno, meternos en concreto en lo que se podría hacer en Ceuta y Melilla, pues sí quedaría realmente para otra charla, pero sería en buena medida en la dirección de cosas que ya he ido comentando, ¿eh? Has adivinado la tercera pregunta, que es, suponiendo que Marruecos está creando una zona gris en España, ¿cree que desde España se ha devuelto bien la pelota a Marruecos? Si no es así, según usted, ¿cuáles son los errores que se han cometido? Qué preguntas más concretas, ¿no? Bueno, lo de devolver la pelota a Marruecos claramente tiene que ver con el Sáhara, el conflicto del Sáhara. El tema es este. Es decir, Marruecos no se arriesgará nunca, nunca a perder el Sáhara, porque tal como está hoy la situación, lo tiene ganado prácticamente, la situación es la que es. No se arriesgará nunca a perder el Sáhara para ganar Ceuta y Melilla. Al final, Ceuta y Melilla tiene un prurito muy simbólico, eso hay que reconocerlo, pero el Sáhara es mucho más que eso, es mucho más que simbólico, también a nivel económico y demás, ¿no? Entonces, bueno, ya entraríamos en dinámicas de grandes decisiones de Estado, hasta qué punto tenemos que apretar o no en el Sáhara. Pero yo creo que el principal error, en todo caso, es no tener claro qué hay que hacer. En esta vida se pueden hacer cosas diferentes. Hay Descartes, en el discurso del método, hay un párrafo muy conocido de esta obra, él decía que cuando alguien está perdido en medio del bosque, lo único que no puede hacer en esta vida es dar vueltas aleatoriamente en medio del bosque, porque nunca saldrá del bosque. Tienes que tener un criterio. Avanzo hacia el este, hacia el norte, hacia el oeste o hacia el sur. Pero hay que tener un criterio. Entonces yo creo que lo principal es que hay que tener un criterio. Y a partir de aquí, yo no entro en más detalles, porque en función del criterio que sea, la política internacional es una partida de ajedrez. Cuando muevo pieza, me como una pieza del otro, pero tengo que prever las dos o tres jugadas que hará el otro. Entonces, evidentemente, esto no es cuestión de una varita mágica ni de resolverlo aquí en 5 minutos, pero hay que tener criterio, hay que tener previsiones de lo que puede suceder en cada caso. Hay que tener una política. Bien. Al coronel Ferreira, por favor. Profesor, mi pregunta es en relación a los comentarios que ha hecho sobre la comunicación estratégica, la necesidad de formación por parte de los que la elaboran. Corríjame si me equivoco, el mensaje a ese nivel lo elabora la dirección política. Si he entendido bien, puede haber una cierta deficiencia en un momento determinado sobre qué mensaje se transmite. ¿No significa eso que la prioridad habría que ponerla en la formación, no sé si académica o en aquellos que elaboran el mensaje? Gracias. Sí, vaya, las preguntas de hoy son incisivas, ¿eh? Sí, claro, que habría que formar mejor a los políticos. Sí, pero sin duda. Bueno, yo soy profesor de ciencias políticas, al final. Entonces, los alumnos más brillantes que yo tengo, y esto lo noto desde hace años, no quieren ser políticos. Pero esto ya viene de las épocas aquellas en que todos son unos ladrones, que no sé qué, tal y cual. Entonces, al final, se ha desprestigiado tanto la profesión, que no debería ser una profesión, seguramente. No digo que no tengan que cobrar, que tienen que cobrar, ¿eh? Pero deberían tener otra, además de... Y entonces, los mejores no quieren serlo. Y algunos estudiantes mucho más discretos, pues tienen carnet de partido y los vas viendo cómo razonan, cómo evolucionan y piensan, bueno, piensas lo que nos espera, ¿eh? Igual los políticos de hoy, igual los políticos del mañana dejarán bien a los de hoy. Claro, sí, podrían ser mejor formados. De todas formas, yo tampoco espero de un político que sepa de todo, es imposible, y al final yo llegué a la conclusión simplemente de que tiene que tener buenos asesores. Y que la comunicación estratégica, aunque la decisión final la tome el político y lo valide, seguramente debería estar cocinada por estos asesores. Entonces yo aspiro a que alguno de estos estudiantes que no quiere ser político, al menos sea asesor de políticos y sepa, para poder asesorar, ciertamente. Pero claro, el político operará desde la capital y operará desde su gabinete y demás, ¿no? El de operaciones especiales operará desde el meollo de la cuestión. Por eso tiene que estar muy imbuido de lo que ocurre allí dentro, porque cada cosa que diga o haga, pues puede tener afectación. Ese es un nivel diferente de análisis, ¿no? Pero sí, claro. Ojalá los políticos supieran más de política, más allá de las campañas electorales y este tipo de cosas, ¿no? Bueno, sin duda. Ojalá tuvieran más sensibilidad por temas geopolíticos, ¿eh? Por temas geoestratégicos y por temas que tienen que ver con la defensa, sin duda. Porque mientras llega el micro diría que incluso falta sensibilidad en la élite política por estos temas incluso, ¿eh? Que es una priori, no saber más o menos, sino oye, me preocupa, me ocupa mi tiempo. Perdón. Ahora. Al hilo de lo que estaba comentando de la formación de los políticos, que bueno, que yo sé que ya hay alguna iniciativa, por ejemplo, desde el CSDEN, de formación en seguridad nacional, sí. Y sé que los que lo han hecho están muy contentos, les cambia la mentalidad por completo, llevo años viéndolo, que les cambia. Pero yo creo que el problema que tenemos últimamente, hablando de los asesores, es que más que asesores especializados en materias, lo que yo veo es el famoso término spin doctor, que lo único que quieren es ganar unas elecciones y no hay proyecto detrás. Ese es el problema que yo veo. Y que eso va a chocar con la necesidad de una formación adecuada y para asesorar a los políticos. O sea, no quiero pecar de pesimista, pero... Pero va por ahí. Va por ahí, porque al final las facultades también incrementan mucho la dosis en todo lo que tiene que ver desde el comportamiento electoral con la propia comunicación política y la parte más sustantiva, digamos, es una parte que está cotizando a la baja y se nota incluso en horas de clase y en mil cosas, ¿no? Sí. El CSE hace una gran función, yo no te digo que no, yo también he hablado con políticas, en este caso, que han llegado a hacer el máster del CSE y hablaban maravillas del máster, pero no es un máster de perfil académico elevado. Entonces, para ser asesor necesitas tener un perfil académico más elevado. Sí, por eso que pienso que si tuvieran al lado a gente como la que está en el CSEDEN, o bueno, a ese nivel, no me refiero exactamente, asesorándoles, las cosas serían muy distintas. Sí, pero yo creo que el objetivo de CSDN es más la cultura de defensa, que está muy bien, y yo apuesto por una cultura estratégica, que es un, lo otro está bien, pero es un peldaño más, un peldaño más. Es eso. Sí, sí. Porque ahora es como que los discursos políticos son de tamaño tweet. Sí, sí. O sea, sí. No se busca más que el titular rápido, pero no hay... A ver, a los académicos nos preocupan estos temas. A mí cuando la parte más dura de la crisis última con Marruecos, a mí no diré de qué partido era, pero me llamó un político con el que tengo mucho contacto porque también fue alumno mío y demás. Y claro, me llamó el móvil en plan, ¿qué digo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el Sáhara? Claro, dices, claro, no fui alumno mío de geopolítica, ¿eh? O sea, todo hay que decirlo. Cuando daba clases en ciencias políticas y esto no estaba en el temario, porque si no lo hubiera tenido que suspender ex post factum, ¿no? Ir a las actas. Pero yo creo que falta un poco sensibilidad, ¿eh?, por estos temas. Y una vez tienes la sensibilidad, que para eso está muy bien, el máster del CSD y demás, como primera entrada y demás, pero hay que avanzar más para que los contenidos sean mucho más sustantivos, contundentes, ¿eh? Que haya más conexión entre la política y el mundo académico. Bueno, también, pero ya te digo, al final la conexión también podría venir por arriba, si al final estos buenos asesores llegaran a hacer su trabajo. Y el riesgo también del asesor, porque yo a veces he tenido alumnos de ciencias políticas en clase que me han dicho, vale, pero yo hago lo que tú dices que tengo que hacer cuando asesore y el partido me echa en 2 horas. Claro. Entonces también ocurre que a veces vas a hacer bonito lo que el político ya ha decidido, por motivos que pueden ser los que sean, pero que igual no son los más adecuados después de un buen análisis. Bueno, no sé si ya... Sí, cambiando un poquito el tercio. Uno de los estados que creo, que puedo estar confundido, que mejor maneja las zonas grises, me da la impresión de que es Israel. Bueno. Sí. Lo que pasa es que Israel, por ejemplo, si fuese en el conflicto que tiene con Irán, por ejemplo, la comunicación estratégica de Israel no es que sea muy brillante, ¿no? No es un estado que haga un relato muy bueno, es un estado antipático, porque a ellos les da lo mismo lo que piensen los demás. Bueno, a ver, Israel tampoco es un estado que sea revisionista, porque el status quo le va bien. El status quo le va bien. Entonces no tiene especial interés en... Y luego su comunicación estratégica se basa fundamentalmente en el victimismo, todavía hoy, del holocausto y demás, y por tanto siempre que dicen algo, pues es entender que fuimos un país que sufre mucho y por tanto, bueno, por tanto no tienes derecho a hacer lo que quieras, ¿no? Pero en realidad no tiene ninguna ansia especial de ampliar sus dominios, porque no puede ampliarlos más en la zona en la que existe el Estado de Israel, si acaso... Su objetivo sería conservar algunos dominios, que de acuerdo con algunas resoluciones de Naciones Unidas, por cierto, tampoco debería tener, y juega esa baza, pero no mucho más. Irán, del que antes hablabas, y creo que habrá una conferencia para charlar de ello, tiene una visión expansiva más clara porque se proclama a sí misma un poco el campeón de la población chiita del mundo. Ya sé que Israel también con la judía, pero la judía está tan absolutamente dispersa y demás, que en todo caso... Lo que plantea Israel es ese lobby en Estados Unidos para tener siempre alineado a Washington con sus intereses, aunque depende del presidente un poco más, un poco menos, pero eso lo consiguen bien, ¿no? Pero Irán, en cambio, sí tiene más pretensiones. También, por lo que te decía, no es una crónica de buenos y malos, ¿eh? Irán trata de defenderse a sí mismo, tiene un programa nuclear, pero dirá con razón que Israel también tiene armas nucleares y que teme que Israel pues, acabe a las bravas con el programa nuclear iraní. Irán en alguna ocasión ha dicho, por ejemplo, que Hezbollah es su arma de destrucción masiva contra Israel. Pues estamos en este escenario más bien gris que negro, etcétera, ¿no? Pero es eso, Israel yo creo que de momento el sostenimiento de la situación que actualmente se plantea le va bien y por tanto tampoco tiene más interés en forzar las cosas. Yo me refiero sobre todo en el conflicto que mantiene con Irán en torno al tema de las armas nucleares, ¿no? Que ves cómo sin llegar al enfrentamiento armado directo influye de una manera determinante para decir no vas a tener ningún arma atómica, pase lo que pase, ¿no? Entonces, pero sin embargo le veo que en el tema de comunicación les da lo mismo, exactamente igual. No, no les veo yo que sean especialmente... El comodín del holocausto al final tiene fecha de caducidad, yo te digo, es lo que han venido empleando más. Es verdad también que en clave militar Israel ha sido el país agredido normalmente. En la guerra de los seis días atacan primero, pero bueno, si te lees el capítulo correspondiente de guerras justas e injustas, ahí se dan argumentos para entender que se estaba preparando algo muy gordo contra Israel y demás. Entonces, siempre ha sido el Estado agredido, es un Estado pequeño, es un Estado que no puede soportar un embate militar de todos los países juntos. Bueno, hasta ahora le ha ido por los pelos, ha conseguido sacar un poco las castañas del fuego. Y desde ese punto de vista, esa especie de victimización constante le va bien y le sirve para sostener, digo, la situación actual, ¿no? Igual no necesita mucho más de momento. Igual no necesita mucho más de momento. Si cambiara el status quo, igual veríamos a Israel jugando ese otro rol, de la potencia revisionista, porque no me conviene el status quo actual, entonces veríamos lo que plantea. Pero es lo que te indicaba antes, cuando un país está saciado en sus pretensiones, tiene menos sentido que se arriesgue a estrategias grises y que también incurren lógicas de deslegitimación internacional. Siempre tiene más sentido para el que está incómodo con ese status quo. Hola, buenas tardes. Si no he entendido mal, si dentro de una nación hay una zona que se quiere independizar, eso sería una zona gris. Bueno, yo he dicho precisamente que no siempre ni necesariamente. Yo he dicho que uno de los objetivos o fines que persigue la zona gris es que un Estado X intente romper un Estado Y, porque el Estado Y es una competición, un rival geopolítico. Y una forma de hacérselo pasar mal al Estado Y es que una parte de su territorio se independice, por razones obvias. Pierdes población, PIB, en fin, pierdes poder, en definitiva, ¿no? Pero no necesariamente. Es en lo que he insistido, que quizá yo también temo, porque esto nos pasó cíclicamente, nos pasó con las revoluciones en asuntos militares, esa teoría que cada vez que había una nueva incorporación tecnológica, eso es una RMA. Oh, no, no, no, no necesariamente, tiene que tener efectos doctrinales también. Entonces, no necesariamente, pero simplemente me invita a analizar la situación, me invita a poner el radar allí para la alerta temprana. Bueno, entonces no sé si continuar. Sí, sí, por favor, a ver. Como ha pasado aquí con el proceso, si en vez de castigarles, les premian... Ah, claro, claro. Claro, claro. Pero, claro, totalmente. El proceso es un clásico. Cuando hablamos de zona gris, es un clásico. No el proceso como tal, porque es relativamente reciente, pero algún teórico, un tal Feyer, por ejemplo, estadounidense, refiriéndose a España, hablaba de una posible zona gris en el País Vasco en sus tiempos. Entonces eso aparece. Es verdad que cuantitativamente es minoritario en la literatura el caso, pero al menos es útil porque pone sobre la mesa esa posibilidad teórica, con lo cual ya estamos invitados a profundizar en el tema. Entonces en Cataluña serán muchísimos instrumentos de una zona gris autogenerada. Pero por eso yo decía, el que la genera normalmente, estadísticamente, es un actor estatal, pero podía ser un grupo terrorista, o podía ser un señor de la guerra, podría ser, o podría ser una administración, en este caso autonómica, porque tiene las herramientas para ello. Tiene herramientas que son propias de un Estado. En Cataluña le llaman a esto estructuras de Estado. Entonces, cada vez que el Estado cede una competencia, que este es el tema, claro, y se frotan las manos, pues dicen, mira, otra estructura de Estado. Este es el quid de la cuestión. Entonces, han jugado a narrativa, la tienen, han jugado a propaganda, la tienen, han jugado a movilización de civiles, lo han hecho, han jugado a guerrilla económica, pues también con boicots económicos. Estos han sido cruzados, pero bueno, también desde el punto de vista catalán. Pero claro, ¿qué les falla? Les falla la cuarta pata, la pata del instrumento militar. Esa no la tienen. Claro, el tema de Mossos de Escuadra y tal, bueno, son policía con armas cortas, alguna arma larga, pero no da para unas fuerzas armadas, ¿no? Pero claro, ¿cuál sería la cuadratura del círculo para los independentistas? Pues que la cuarta pata la pudiera rellenar en un momento determinado una potencia extranjera. Poco como Francia hizo con las colonias de Estados Unidos. Entonces, ahora ya empezamos a emplear, los que nos dedicamos a teorizar estos asuntos, también el concepto de zona gris limitada o zona gris incompleta, como queriendo decir que se dan muchos atributos, pero igual les falta alguno para que el círculo quede perfectamente cuadrado, ¿no? Para cuadrar el círculo. Entonces, les falla eso, pero lo demás es claramente una situación de zona gris. Ahora, si te falla la parte militar, bueno, no deja de ser el 25% de la ecuación, ¿no? Pero han jugado claramente a eso, sí, sí. No, y la otra parte de la pregunta, sin duda, la jugada de decir, bueno, pues venga, indultos y demás, puede ser una forma de que rebrote, como seguramente va a ser el caso, el problema planteado, claro. Entonces, lo comentábamos en la comida, es que al final el caso catalán, creo que fue Rodríguez Zapatero que promete un estatuto que nadie pedía en Cataluña, nadie lo pedía, bueno, nadie, lo pedía el 20% de la gente, pero el 80%. Y demás, y luego ahora pues tres cuartos de lo mismo. Entonces, ahí también el Estado debería tener criterios muy claros, ¿no? Tenemos una pregunta a través del foro de Manuel Hernández que nos dice: buenas tardes. Precisamente cuando ha mencionado el asunto de las subvenciones de terceros estados a partidos políticos, por ejemplo, me ha venido a la mente el caso de el papel de las ONGs. ¿Cree que tiene un papel importante este actor no estatal en la creación de zonas grises o al menos en el principio de su establecimiento? Sí, lo tienen porque las ONGs tienen más de Gs que de N. Depende de cada una, ¿eh? Cada ONG es un mundo. Y ahora no traigo cifras frescas, pero es que había ONGs que igual el 75 o el 80% del dinero que recibían era dinero público. En Cataluña tenemos una frase que, hombre, muy típica nuestra, que es qui paga, mana. Que no hace falta traducir, quien paga, manda al final, tiene la sartén por el mango. Entonces, al menos las ONGs forman parte del equipo de los sospechosos habituales. Otra cosa es que luego, yo soy un teórico de esto, entonces a partir de aquí, si yo me decidiera hacer un artículo, que no es el que tengo previsto para el verano, pero sobre ONGs y zona gris tendría que investigar la parte empírica, entonces buscar datos y demás, ¿no? Pero ya hay por ahí algún artículo publicado acerca del tono politizante, digamos, de algunas, evidentemente hay de todo, evidentemente, otras no se dejan tanto, de muchas ONGs que operan sobre el terreno. Por tanto, al final, aunque sean actores transnacionales, es que la G pesa mucho. Pues sí, sí, claro que pueden incidir, claro. Y además son geniales, ¿eh? Porque uno de los atributos de la zona gris es la ambigüedad, la dificultad para atribuir, ¿no? Pues, no, las ONGs son geniales para jugar a eso. Y luego es lo de siempre, ¿eh? Algunas se dejarán más y otras menos, pero puede ser que se dejen menos formalmente y que sin embargo sean cómplices o que contribuyan a ello. Y no hace falta que estén convencidísimas, ¿eh? Todo, muchas veces es mucho más inercial y espontáneo de lo que pueda parecer. Pero solemos incorporarla, ¿eh? Nuestros conceptos teóricos a las ONGs aparecen casi siempre que publicamos al respecto, como también un actor que puede ser susceptible, no, de generarlas no creo, pero de contribuir a que prosperen o que funcionen o que sean útiles, probablemente sí. Muchas gracias. El coronel Martínez Cortés. Josep, muchas gracias. Yo quería abordar muy rápidamente, pero lo has mencionado un poco de soslayo antes en relación al tema de las estrategias híbridas. Obviando el tema del conflicto híbrido y zona gris y centrándonos en estrategias híbridas de forma genérica, nos lleva un poco a vulnerabilidades, ¿no? Y una de ellas, desde mi punto de vista al menos, es el tema de la debilidad de conciencia de la seguridad. No hablo de cultura de defensa, hablo de conciencia de seguridad. Si quieres, nos enfocamos en nuestro país o si no, en el contexto occidental. ¿No te parece que esa es claramente una vulnerabilidad? ¿Cómo has mencionado alguna cosa de cómo mejorar ese aspecto? Pero ¿cuáles serían, si tú tuvieras que asesorar directamente al Consejo de Seguridad Nacional, cuáles serían más o menos tus consejos en relación a cómo mejorar ese aspecto de la conciencia? Probablemente uno es la formación, ya lo has mencionado antes, pero si quieres, abre un poco el espectro, a ver qué sitio, o cómo asesorarías al Consejo en relación a esa debilidad. Bueno, es verdad, en buena medida, lo que planteas de que en la sociedad occidental en general, y en la nuestra en particular, falta conciencia de la inseguridad, de los riesgos, de las amenazas y demás, ¿no? Pensad que nuestro país, pues, digamos afortunadamente, pues, no participó ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial. En medio tenemos el desastre que fue la Guerra Civil. Pero el último gran conflicto, que es la Guerra Civil, soy consciente de los tiros que hubo en Ifni en el 57-58, pero el último gran conflicto nos pilla más lejos que el resto de países occidentales. Esto en sí es una buena noticia. Y también sabemos que la gente se acuerda de Santa Bárbara cuando truena. Entonces, vivimos en una sociedad, pues, que ha perdido en buena medida esa conciencia de que las cosas pueden ir a peor o que pueden ir mal. Y eso es malo, tener cierta sensación, no diré que de miedo, pero sí estar alerta, es positivo, es vital. Ahora, yo creo que lo primero que habría que hacer es mucha pedagogía en términos de cuál es nuestro potencial, que lo tenemos, pero en cuáles son nuestros puntos débiles. ¿Y qué puede afectar fundamentalmente esos puntos débiles? Porque estamos en un mundo que se mueve, cada cual juega su propio interés nacional, aquí nadie se casa con nadie. Me comentaba un militar no hace mucho que en plena crisis también de Ceuta, Melilla, Marruecos, habló con un alto mando francés muy importante y el mando francés les dijo muy claramente que ellos no se iban a jugar su amistad con Marruecos, ni de broma, por Ceuta y Melilla, que le daba igual o que ya puestos, pues que las perdiéramos, ¿no? Entonces, la gente no es muy consciente de esta partida que se está jugando a nivel geopolítico, de que hay intereses contrapuestos, de que a nivel de relaciones internacionales no hay amigos, hay intereses, como decía Lord Palmerston. Entonces, hay que divulgar dónde están nuestros puntos débiles, que seamos conscientes de ello, un poco como con la Stratcom que hacía Japón con las islas Senkaku, ¿no? Y ciertamente es el paso previo, porque si no tenemos una sociedad que en estos temas está un poco anestesiada, un poco adormilada, ¿no? Entonces, la primera tarea es una tarea seguramente divulgativa y de alta comunicación, sin alarmar, porque no se prevé una guerra para la semana que viene ni para el mes que viene y ojalá no venga nunca, pero es que para que no venga, entre otras cosas, hay que tener capacidad disuasoria. Entonces, ese tipo de ejercicios, que son más didácticos que otra cosa, a duras penas se plantean. O se plantean en petit comité, lógica CSDN, que está muy bien tal y cual, pero esos anillos concéntricos luego tampoco llegan a la mayoría de la gente. Y es verdad que la gente no quiere oír hablar de problemas. Entonces, los políticos tienden a no enfatizar esto porque no quieren pasar por aguafiestas, porque los aguafiestas no ganan elecciones. Pero es importante que señalen que al final el gas natural que nos llega de donde nos llega y que nos llega de fuera, y que si no tenemos gas natural en un momento terminado, en invierno nos moriremos de frío. Lo exagero para entendernos, ¿no? Pero igual que con esto, con otras tantas cosas. Y sin embargo, a veces parece en estas sociedades que todo caiga como el maná del cielo y no va así. Entonces, yo creo que hay mucha tarea, pues, didáctica por hacer, pero un poco recogiendo el guante de lo que planteabas y cosas que se han dicho aquí, es que igual hay que hacer pedagogía para los pedagogos. Igual lo primero que hay que hacer es comentar este tipo de cuestiones a los que luego serían responsables de divulgarlo al resto de la ciudadanía, ¿no? Porque yo lo que sigo notando es que falta sensibilidad por estos temas. Entonces, si te falta ya la sensibilidad, es muy difícil luego ir a buscar otras cosas, si te falta la base principal de todo, ¿no? Pero sí, estamos en un mundo globalizado, interdependiente, tenemos bastante claro todos que ha vuelto la competición estratégica al más alto nivel, tenemos muestras muy claras. Y siempre digo que en España tenemos una suerte, pero que puede ser una desventaja si no la sabemos gestionar bien, que es nuestra posición geopolítica, en el sentido más puro de la palabra. Somos un país que es un país de encrucijada entre dos continentes, de encrucijada entre dos mares y de encrucijada entre dos culturas. Si queréis, hablo de civilizaciones en términos huntingtonianos. Somos lo que somos. Esto, bien explotado, es una gran ventaja. Nos ha tocado la lotería. Pero mal explotado, ya sabéis lo que pasa. Hay gente que le toca la lotería y luego al cabo de 10 años está más arruinada que antes de tocarle. Entonces, eso nos exige mucho más incluso que otros países con una geopolítica menos comprometida que la nuestra. Y no somos muy conscientes de nada de esto, desgraciadamente. Muchísimas gracias. Parece que hemos terminado la sesión de la tarde. Muchísimas gracias por la ponencia, Josep. Ha sido verdaderamente interesante y la discusión ya la han visto ustedes que también de altísimo nivel. Así que muchísimas gracias y mañana a las 10 de la mañana les esperamos a todos ustedes aquí. Muchas gracias.